Puta, tienen que ver sí, esa película. Tienen que ver. The no Party. Visto nada, no saben lo que es. No saben lo que es una verdadera comedia. Pues, y ahí sin... Sí. Sin culeros. Bueno, creo que había uno, pero... sin culeros, sin... Nadie vomitaba. Ajá, sin chuquencias, sin... Pues, no, qué puro... How the partner. Cuando se estaba... ¡Me he puesto allá! Se estaba limpiando el zapato en el río. Y se le va el zapato en el río. Y siguiendo el zapato. Bueno. Y cuando lo sientan en la sillita. Sí, en la sillita de niño. No, es que desde el principio que estalla el set. Y cuando se cae del techo. Ah, empieza a matar. No, y el que le da, el que le está sirviendo vino a todo el mundo, aquel se pone en pirulazo. Sí. Canta bueno. El peluquín por aquí. De ahí, bueno, la número dos fue Hannah. Montana. Ojo con esa. Ojo, no se la vengan a perder. Los que vieron The Lovely Bones, Lovely Boner, que ahorita no le gustó. Esa niña hizo, en esta Hannah sale como de una niña que la han entrenado de asesina desde que nació. Sí, de bebé le daban en vez de un biberón. Es como la hit girl, pero más en drama. Más en drama y creo que más es más cruda la película. Sí. Sí. ¿Y es futurista o no? No, es actual supuestamente, ¿no? Es actual. Fíjate que yo creo sí, que... Sí, acaba de salir. No sé, yo creo que tiene algo de... No sé. No, realmente. Década de los 0 o de los 10 del 2000, sino que un par de años más adelante. Bueno, esta hizo 12 millones, además. Y fíjate que la número 1 fue la... Se mantuvo la semana pasada, la del conejillo de Pascua. Hop. Oh, wow. Aunque cayó 43% en recaudación. Habla más de las demás. Habla mal de Hannah. Mira, costó 63 millones, ya hizo 67. Y de las que nos interesaban, ¿qué va? ¿Están lejos del 5? Puta. Sucker Punch bajó 5 posiciones, está en la posición número 12. Híjole, tercera semana. En su tercera semana. Cayó bastante. Y eso me da más mala. ¿Y cuánto esquina. Hizo? ¿Y cuánto hizo 2 millones. Ups, ¿y acumulados? 33. Porque, si te acuerdas, Scott Pilgrim se mantuvo así más o menos, top 10. Ajá, estuvo... Aunque no hizo tanta recaudación. Levitando un poquito. Otra que fue debut, que está mencionable, es Your Highness. Que es una con James Franco. ¡Ah, sí! Y otro. ¡Sale la Natalie Portman! Sí, pero... O sea, ¡sale la Natalie Portman! ¿Pero anda de Black Swan? Ajá. No, pero que esta no, y ahí le pegó una gran chupada la Natalie Portman allá por el Nether Region. No, Black Swan. No. Y la chera de sí, la chera de la de Star Wars. No. Imposible. Mira. Es pura. Bueno, ¿qué pasó con Hines? Pues ahí está. Posición número 6. Pero horrible. Qué mala. Horrible. It's a sucky movie. ¿Ya lo viste? No, pero todo apunta que es a sucky movie. O sea, ¿has visto el trailer? Sí, se ve ridículo. Puta. ¿El trailer de qué? De la película esa de Hines. No la he visto. Yo he visto fotos del... Es como época medieval, pero es de chiste. O sea. ¿Hace de caso algo como Robin Hood en tights? Fíjate que la describen como no. Princess Bride, pero chuca. O sea, con chistes de... Así... Pero más subido de tono. Este es el mero mero, El de Pineapple Express. Lo que pasa es que va a ser... pura comedia, no va a ser una acción con comedia. No, es pura estupidez. Hay peleas así que se dan de con una culebra de tres cabezas y no sé qué. Pero todo desde que este anda pedo, anda todo fumado o drogado durante toda la película. Los reviews que he visto de que ahí al principio que ya le dicen, hey, mira, tienes que ir a esta quest con tu hermano. Ajá. Ya abandona eso, pues, o sea que no es que pase fumado toda la movie. Mm. Sí, pero ese tipo a mí, eso es otro que no me inspire, la verdad. A mí tampoco. Mira, bueno, no le fue tan bien tampoco. Abrió posición número 6, son 9 millones. Yeah. Okay. All right. Yo fui al cine este fin de semana con mis chicos a ver la película Rio. Ajá, y no nos invitaste. Pues fíjate que, ¿saben qué? No quería. ¿Cómo? Es una película que no es nada memorable. O sea, no te acordás ahorita. No, o sea, sí me acuerdo, pero no era nada, no había nada en realidad bueno acerca de la película. No es una película mala, o sea, no salís como diciendo, ¿por qué fue a gastar el dinero de ver esa película? Pero simplemente es meh.